7 de la mañana y 17 minutos. Les decíamos en los titulares que peligra la planta de cemento de ANCAP en Paysandú. Ante esta situación, el sindicato de trabajadores de ANCAP había declarado la emergencia nacional de la industria cementera estatal y ahora, en conjunto con el sindicato de la construcción, con el ZUNCA, van a realizar un encuentro en la ciudad de Paysandú, concretamente en el centro universitario de esa ciudad, el próximo 5 de diciembre. Estamos en contacto telefónico con el presidente del Sindicato de Trabajadores de ANCAP, Gerardo Rodríguez. Gerardo, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gerardo, contanos a ver qué... ¿qué es lo que han hecho ustedes luego de declarar la emergencia de la industria cementera nacional y qué es lo que están proponiendo ahora para en Paysandú? Como ustedes recordarán, en la presentación del plan estratégico de ANCAP, la presidente Marta Jara nos había expresado su decisión o su postura, digamos, política de no invertir un solo peso si no se le aseguraba que tuviese retorno. Eso, de alguna manera, nos puso una alarma, más allá de que sabíamos, ella misma lo aseveró, de que era minoría en el directorio, y que, bueno, pero que su postura era esa. A partir de ahí, nosotros empezamos a trabajar con el ZUNCA, que ya en realidad ya veníamos, porque... La misma noche, digamos, de las internas, cuando nosotros visualizamos que 700.000 uruguayos se habían movilizado a apoyar, digamos, a las diferentes opciones de la derecha, vimos que más o menos como venía la mano y empezamos a organizarnos para prever, digamos, lo que se nos viene. Y bueno, lo que hemos tenido hasta el momento de las voces que se han alzado de ya sea del Partido Colorado, del Partido Independiente y del Partido Nacional, es que es aún peor, obviamente, que lo que nos había trasladado Jara. Porque, si bien son versiones de prensa, nosotros tuvimos una ronda de reuniones con algunos de los precandidatos y alguno de ellos nos dijo directamente que era partidario de desprenderse. Negocio del Portland. Entonces ahora el tema se habría agravado a la luz, digamos, del resultado electoral. Nosotros le pedimos una reunión al futuro presidente, posiblemente nos la conceda, y bueno, lo que le vamos a plantear dentro de otras cosas es qué es lo que se piensa hacer con la planta de cemento. Pero bueno, como te decía, nosotros enseguida nos organizamos y comenzamos a planificar, digamos, de qué manera vamos a defender esa planta, y en el marco de esa estrategia que la estamos llevando adelante con el ZUNCA, hicimos asamblea en conjunto en La Valleja y en Paysandú, porque, como te decía, ya no solo Paysandú estaría en peligro, sino también toda la industria, ¿no? Definimos que el día 5 de diciembre en la ciudad de Paysandú y el 11 de diciembre en Minas, vamos a hacer un encuentro donde vamos a convocar a todas las organizaciones sociales, culturales y políticas de los departamentos, tratando de ir construyendo, digamos, un frente social para defender la industria, con la perspectiva de que el día de mañana no solo sea, digamos, en ese frente social en defensa de los intereses, digamos, en este caso de la cementera, sino que de alguna manera tratando de organizarlo para enfrentar todo lo que se va a venir seguramente a partir de la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto, que seguramente no solo va a afectarnos a nosotros en lo que tiene que ver con las plantas y con otras situaciones de ANCAP, sino también a los sectores populares, indudablemente, le va a significar, digamos, un mazazo enorme. Bueno, lo que estamos haciendo el 5 y el 11 es de alguna manera dar ese paso inicial, tratando de entretejer con la con diferentes organizaciones de la sociedad civil, una resistencia, digamos, un frente social que de alguna manera resiste y luche para defender nuestros derechos. Se trata de eso. Gerardo, las posibilidades con el legislativo, el poder legislativo que va quedando, ¿hay alguna instancia que quede de aquí al final de la legislatura? Bueno, hace 2 días nos reunimos con la bancada del Frente Amplio para ver la posibilidad de que se apruebe un proyecto de ley que estaba trancado, digamos, a partir de la visita de los representantes del Borlo en Charrúa a la Comisión de Industria. Nuestro interés es que, indudablemente, antes que termine la legislatura, se ponga en consideración y se apruebe esa ley. Esa ley asegura que toda la obra pública tenga que hacerse con Portland Nacional, es decir, sería una herramienta fundamental para la defensa de la mano de obra nacional, y a su vez el 50% tenga que ser proporcionado para ANCAP. Nosotros hoy en día, más o menos, el mercado uruguayo se divide en partes iguales, en torno al 45% con el Portland Artigas, es decir, 45-46% ANCAP, en la misma proporción Artigas, y el resto lo abastece el Portland Charrúa, que es el importado de Turquía. Pero lo que sucede es que se está construyendo una fábrica en 33, que seguramente salga al mercado en junio o julio del año que viene, que podría proporcionar más de 400, 500 mil toneladas, y bueno, y ahí indudablemente se verían muy en peligro, digamos, lo que es el en manos de ANCAP, porque nosotros tenemos un coste de producción muy alto, que ronda los $150 la tonelada, y bueno, indudablemente en un mercado de competencia estaríamos en una situación extremadamente vulnerable. Por eso para nosotros es vital que se hicieran las inversiones del horno 3, porque eso nos permitía aumentar la producción, bajar los costos de la misma, digamos, a $90 la tonelada y poner una situación de poder competir. Pero bueno, ahora indudablemente estamos en una situación muy, muy muy complicada. Muy bien. Bueno, Gerardo, quedamos atentos a estas reuniones entonces. Muchísimas gracias, bueno, por ahora. No, se me pasó hacer mención a un tema, que nosotros apelamos también a la sociedad de Paysandú, porque esto no solo afecta a las familias que dependen del salario de ANCAP, sino también a todo lo que tiene que ver con el mercado interno y todo lo que el impacto social que tiene en la zona, ¿no? En Paysandú y en Minas. Bien. Muy bien. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes.